El delito de maltrato al adulto mayor es un delito especial que además exagera, digamos, y aumenta las penas en estos casos. Acá el mensaje que hay que dar es que el gobierno del presidente Piñera está no solamente preocupado en la seguridad de las personas en el ámbito de la ciudadanía, sino que también estos casos tan dramáticos como son también los temas de los hogares de niños.